Ah, ok. Pues muy buenas como noches, querido público. Siempre, ¿de qué estábamos discutiendo ahorita? No, de que estamos discutiendo de quién es más peleonero en la Precopa. Ah, claro, claro. Estamos hecho, diciendo que eras tú. Que Rama luego no discute yo, tanto. Luego Rama y luego Vic. Por eso Vic, estamos diciendo por ejemplo, que Vic el no se orto. Escucha porque nunca habla al micrófono. Nunca, ¿eh? O sea, el 100% de las veces. Al parecer, hoy descubrimos que cuando Tona se equivoca dice, ¡ay, sí, el 100% de las veces! No, güey, pues si dices una estupidez, pues de la, sí, amiguitos sí de la Precopa, estamos aquí en el mic y pues en Mix LRR nos pueden escuchar. Que nacos, Balam. Buenas noches, amiguitos de la Precopa. Nos encontramos en el 68. Seguimos divulgando. Nada, escúchenos, va a estar bien para este programa. Rama nos va a hablar de la fil. Rama nos va a hablar de la fil. De la filia que de tiene. De la fiesta de la abuela, etcétera. Va a estar chido. Uy, y buenísimo. Pues, un saludo a Tona, el mero peleonero. Vamos a hablar de también de la precopa que tuvimos, un asado, una carne asada que hicimos. Y ahí nació un hashtag universal. Que hashtag, se llama hashtag y seguimos hablando de Balam retrasado. También va a ser una página web. Digo, una página de Facebook. Arroba. Digo, de Twitch. No, pues un secreto de asador. El número uno es, parece que el carbón no va a prender. Pero así de repente, ¡pum! Se prende, güey. Oigan, y hablando primer de... Primer no, secreto es que de asador. Yo quiero decir algo. Teníamos un carbón de ese que una vez yo y Rama en el recuerden que de él abuela, es el dueño del compramos, hashtag, ¿eh? Compramos un carbón que le pones fuego y que como que nunca se prende. Y luego ya Rama y yo fuimos, cocinamos adentro con gas y todo. Salimos y estaba completamente quemado ese carbón. Era carbón. Es un carbón prensado. Que nunca echa como el fuego, güey. No, este carbón prensado se tarda en agarrar el calorcito. Él también tiene secretos de asador muy cabrones por lo que vemos. Pero... Sí, güey. Son... Y después le echas el chorizo, güey. ¿Qué pasará? A ver. Te pones un quemado. No lo puedes poner directo a los carbones, güey. Ya Balam nos dijo la otra vez, tienes que poner una parrilla arriba, güey, para que sea mejor. Vic nos comenta que si pones el chorizo en el asador... Te lo quema, ¿no? Que todo pero... queda bien, pero honestamente, ¿quién va a poner queda, su chorizo oye, queda en el como asador? De negro, ¿no? Sí. No, y más si es el de la... Y se hincha. El de WhatsApp, güey. Ah. No, el chorizo Corona, güey, que es un chorizón así, güey. Queda como de negro de WhatsApp. Queda como el del negro de WhatsApp. No mames, está cabrón. ¿Y dentro del albur ay, también? Ay, yo te lo doy, chiquito. No. Ay. Bueno, ya. Ni me digas. Empezamos sí, a putear. Amiguitos de la Precopa, ya vamos a dejar aquí el Facebook Live. Ay. Y seguimos con la Precopa. ¿Dónde está el tú? Sí. Muy bien. Los amigos precoperos, votan en mixlr.com. Y gracias a los que están mentando la madre en vivo, Adiós. Ah, me dolió en el corazón. Sobre todo porque nadie nos está mentando la madre. ¿Qué otros secretos de sabor te sabes, Balam? Pues bueno, ya después de haber dicho esta introducción, perdónenos, estábamos en Facebook Live, si el audio no era muy bueno. Si no les gustó, aquí mis compañeros son bien idiotas para hablar al micrófono. Pero... Empezando con Tonatiu... Que siempre, o sea, el 100%, el 100% de las veces habla hacia otro lado. Ahí les va como cuando estamos haciendo las pruebas de sonido, lo que hace Tona, en vez de como uno, así o sea, como siempre, algo repetitivo. Es la primera le hace. Vez que lo hice hoy, güey. Pero ya lo hago siempre, güey. Es que está muy cabrón eso, güey. Generalizar está muy pendejo, güey. Solo los estúpidos generalizan, güey. Estás generalizando. El 100% de las veces. Yo sé, Rama, es un punto... ¿Sabes todos qué, los wey? Que generalizan son estúpidos. El 100% de la gente dice eso de mí, güey. ¿Y sabes qué les digo yo? Que chinguen a su madre. Así que, ¿qué dijeron? No los oí. Vic no se oye. Porque es travesti, güey. Tengo... Y ya moviste mi micrófono también, seguramente. ¿Y me escucho ya? Porque ya tenemos que hacer cambio de cables, güey. Así es. Sí, hoy ya les toca una inversión. Amigos de Steren, por favor. Hablamos muy bien siempre de ustedes, de sus productos superiores. Soluciones electrónicas. Y no sabemos su eslogan, o sea, tecnología Steren, para las pilas que si no vamos a ir a Radio Shack y se la van a pelar bien a gusto. ¿A Radio Shack? Claro, güey, si aquí estamos gringos. Aquí no decimos al Radio Shack. No, Radio Shack es mucho más caro que Steren y no es mejor. Güey, todos son igual de chino los dos, güey. Digo, son de muy buena calidad ambos. Oye, yo venía. Pero, por ejemplo, ¿dónde compras unos cables buenos? ¿En Marshall Electronics o algo así? Pero, pues, la marca... Pues en ya va a subir. Best tiendas de música, güey. Pero, pues, también son chinos, supongo. Pero tienen más calidad. Hay que buscar Ferrogamo. Ay, entonces eso no hacen cables, güey. No importa que hagan, güey. Y si hacen ferro. No, ferrogamo hace cables. Ferrogamo de zapato. Ferrum. Oye, pariente. Uno es Salvatore y otro es Cesare. Cesare Ferrogamo. Digo, Ferragamo es el que hace cables. Ya gracias, Balam. De nada. Y yo diciéndole en la cola. Ya sé, güey. Oigan, otra cosa, por ejemplo, hoy me platicó una tía mía. Tenemos un primo que se va a casar. Entonces nos platicó que fueron a a esta tienda de autoservicio. Ross. Liverpool, cabrón, no mames. Liverpool, güey. No, pero en Monterrey está Liverpool de México, obviamente. Liverpool. Porque en internet hay otros, ¿eh? Oye, Liverpool de México es el que rifa iPhones, ¿verdad? Fíjense todos, les vamos a pasar un tip precopero bien chido. Liverpool este México. Ya como le decimos, Vic, ¿secreto de qué? ¿O qué? ¿De consumidor? Pues también sigue siendo secreto de asador. Secreto de Balam, ¿no? Porque hay que dejarlo en secreto de asador para no hacer tanto hashtag. Hashtag secretos de asador. Secreto de asador, ahí les va, ¿eh? Métense en Facebook y busquen la página Liverpool México. ¿Sí era así? Sí, ¿verdad? ¿Y cuál manda busquen la a la Liverpool México, cabrón? Busquen la publicación que dice que están regalando 500 iPhone 6S de 100,000 gigas. Y pidan su color. Tienes que compartir la publicación, darle like a la página y escribir en el comentario de qué color quieres tu iPhone. Ahí van a identificar la página porque Balam tiene su like ahí. Entonces, ahí van a ver su like. Él lo quiere... ¿Qué lo querías? Blanco. Blanco. Mi iPhone va a ser blanco. Balam lo quería blanco, aunque también no haya iPhone blanco. A mí me voy a ganar blanco. Un vuelo, por cierto. No hay iPhone blanco, güey. Su iPhone claro va a ser... Sí, idiota, el mío es blanco. Oye, es también participaste blanco. En la Land Rover, ¿verdad? Es gris. No, qué asco. Oye, de hecho, el otro día iba a participar en una página de Audi, pero decía que estaba publicado en Perú y dije... No, la de Audi, güey, si son manejar. Confiables también. Güey, espérate, una página Perú, falsa. Hasta que Balam, güey, compre un iPhone nomás para callarlos, güey. Que diga, me lo gané, increíble. Me llegó, güey. Ni siquiera les mandé la dirección, güey. Me llegó, güey. Eso estaría bien pasado de ver, güey. Porque, bueno, no es que Balam no sepa ganar, güey. No pero gana bien y se wey, puede comprar un con iPhone. Tal de, con tal de hacerlo, de chingarnos, güey, voy a comprar otro iPhone, güey. Sí, no mames, sí me lo gané a la verga, para que vean. Y luego, aparte, va a comprar un vuelo a uno de esos lugares. Y, no mames, también me fui. De viaje, pero Balam, el vuelo era nacional. Ay. Ay, pues es que me gané vuelo a Nueva York, güey, para del 18 al 27, güey. Le caí muy bien a la señora. Pues ni pedo, hijo. Oigan, me platicaron también, mi familia fue a Nueva York esta semana y que esté haciendo mucho frío. ¿En serio? Así que hay que comprar ropa térmica, me dijeron que nos conviene comprarla aquí, uh-huh. Ya que el tipo de cambio está muy largo. También sí. Les tengo una notición. Fruit of the Loom hace ropa térmica muy oye, buena. ¿Para qué viene? ¿A qué venía acaso lo del primo que se iba a casar, güey? Ah, bueno, acabemos con la historia del primo. Entonces, llegó mi tía a Liverpool. A Liverpool. Y vio a Steven Gerrard. Y entonces llegó y dijo, ah, mira esas camisas. Te voy a comprar una de esas chino, así le dicen a mi primo. La Hugo Boss. Qué malo. Entonces, todos le dijeron, mamá, pero es Hugo Boss para empezar. ¡Qué dinero, pendejos! Ay, no importa, yo se la compro, se va a casar. Y ya, señora, bueno, pues aquí está, se le veía muy bonita. ¿Cuánto cuesta? 3,000 pesos. No. Ah, yo dije 3,000 pesos. Yo como Vic y mi tía somos inocentes y torpes. 8,000 pesos. Y entonces mi tía. Por el ¡ay, tipo de mejor cambio. Una de esas! De la de enfrente. Grande la, mico. La Halfinger. Mamá. De la Halfinger. De la 725 de Walmart, güey. Aquí quemando a mi tía, que también siempre me quema pesos, ella, güey, a mí. Un saludo no a la tía Tere. Ah, pues ya para terminar de quemarla. 8 mil pesos, no manches. O sea, para mí 3 mil pesos es tirar a la basura por lo menos 2 mil de tus 3 mil. Pero 8 mil. Mejor que en julio, ¿cómo se llama? Regalado. ¿Pero qué tipo de camisa era? Rama y yo ahí compramos. ¿Era camisas esas para smoking? Ajá, sí, era una camisa para boda. Una de ropa elegante, güey. Está muy bien y están bien baratas. Sí, una camisa especial. Julio Conti. Él quería su camisa de 8 mil pesos. Ah, pues. No, en realidad, tan no la quería. Es cosa del tipo de y lo mandaron a tomar por culo. Sí, de hecho. Y lo mandaron a tomar por culo. No sé si ya le compraron a Tommy Hilfiger. Lo mandaron a hacer supongo puñetas. Supongo que es menos cara, güey, ¿no? O sea, es que Tommy Hilfiger es muy cara. Es una pinche marca racista, güey. Sí, claro que güey, lo sé. Todas güey, las marcas gringas son racistas. Todas. Pero de las que sabes, Vic. Leonardo DiCaprio ha hablado mal de las mexicanas y de todos modos fueron a festejar a la puta glorieta. Leonardo de DiCaprio. A ver qué sí, dijo, Vic. Me rompes el corazón. Pues no me acuerdo, pero todos los pinches huevas. Güey, no, ese fue Ferrogamo. Todos. Tiziano Ferro, digo. Sí. Todos han dicho cosas culeras de los mexicanos. Pues los todos que yo los gringos ido, son los racistas. No les compro y me cagan. De hecho, hoy llegué bueno, también pero también a mí. Los mexicanos siempre decimos cosas malas de los gringos, güey. Calvin Klein. No, no, no. A mí me encantan. Son los racistas de mierda. Güey, sí, Tommy Hilfiger. Sí. Que se ríen, perras. Síguele. Es que has dicho como 1,000 nombres, güey. Bueno, Tommy Hilfiger sí es una marca que, de hecho... No le, es Hilfiger. Haz de cuenta que empezó vendiendo pantalones. Empezó vendiendo pantalones y le dijo... Y entonces el dueño le dijo, oye... Pero los vendía en la esquina de su casa, güey. ¿Por qué estamos vendiendo...? No, tenía un puesto de limonada, güey, y lo cambió por limonada por pantalones. Contrató a alguien para que le hiciera toda la... Para que hiciera como... Pues para que vendiera más. El caso es que empezó a vender un chingo, pero lo empezó a vender a negros. Y entonces el dueño dijo, oye, ¿por qué no? Mi marca la están usando negros, no mames. Y entonces dijo, pues sí, los damos los en, 30, les gusta tu mierda, en $37. Y tuvo que llamar a un experto en marketing para hacerle una marca cara de top y que no, pues, que los y negros que no pudieran lo usar compren, los negros. A mí se me hace muy chido eso. Y pues sí, es muy, muy racista. ¿Sí? Pues me cagas. A mí, güey, la verdad no me gusta, hashtag pero me no cagas. Porque sea racista, sino porque no me gustan los cortes. No, yo sí, güey, porque es racista. Hay una marca que me gusta. Ahorita estoy usando unos pantalones Tommy Hilfiger. Pero, unos Hilfiger. Uy, a ver si no lo suben de precio para que ya Rama no los pueda comprar. Hilfiger. De hecho, por ejemplo, a mí me gusta la marca Calvin Klein por los cortes, están muy bonitos. Calvin Klein es alemán. Pero racista también. Pero tienen muy, pero tienen baja calidad, se les caen los botones y cosas así. Y pues como yo me he visto con ropa del súper, entonces mi otra marca favorita es Eres bien fresa Guess, porque Guess sí tiene muy buena calidad, tengo camisas viejísimas y todavía sirven. Se abre y se te ve el ombligo. Y Julio Conti no le Y la otra marca que me gusta es la una que Rama no me dejará mentir porque él también la usa. 725 Originals. No, sí, es que sí es buena en las camisas Marconón. En este tipo de camisas estampadas la pueden encontrar en su tienda Walmart. Pero de venta en Sanborns. Pero por ejemplo, yo en algún momento compré pantalones de ellos porque son muy baratos, güey. Están bien culeros. Y están bien culeros, sí. Y están bien chafas, güey. Los cortes están muy feos. Te ves gordo. Aunque no estés. Se caen los botones, güey. Les voy a decir algo. Etc. ¿Qué tona es? ¿Talla 38? Yo una vez estaba en Walmart y estaba paseando y vi las camisas de vestir. Y vi una muy chida, güey. No costaba ni 150. 725 porque Origins. Estaba en descuento, güey. Entonces, pues la compré a la verga, güey. O sea, talla chica y me quedaba grande. Pero estaba chida y nomás la mandé a ajustar al... ¿Cómo se llama? Que te ajustan la ropa, güey. Con la costurera, güey. Hillquick. No, pues uno que está ahí por mi casa. No. A Tommy. El Quaker. Y me costó otros $100 que me lo ajustaran y ya me quedó bien y llevo como 2 años con esa camisa. Es que sí, a veces. Historia de éxito, güey. #historia de éxito. Secretos de asador. A veces las cosas baratas salen más caras, güey. Sí. Y a veces como las cosas chinas, las que comprar más. Pero la verdad, en Walmart yo creo que sí tiene un cierto nivel de calidad, porque es ropa barata que te dura mínimo un par de años. Güey, yo me compré. Es que esas las hacen chinos especialmente explotados para Walmart, güey. Sí, probablemente sí. No, es cierto. Volvemos a lo mismo, güey. Son las camisas, güey. Los pantalones salen chafas. Bueno, nunca he comprado un pantalón. Oigan, la familia Walton usará. Yo soy Levi's, esa marca, 100%. Güey. Claro que ¿quién no, es güey? La familia Walton. La familia Walton, güey. Los dueños de Walmart. Los de Walmart usan puro Hugo Boss. Tommy Hilfiger. Estás pendejo. Usan la línea de esta. ¿Cómo se llama la modelo esta lesbiana que hace la línea de ropa de mujeres de Walmart? Esta. What? 725 Originals Woman. No, esta. Katy Perry. No, la que fue un Miss Universo de México, güey. Ah, claro. Ah, ya saben. Jimena Navarrete. No, pendejo. Esta... Es lesbiana. Jimena Sariñana. Yo no conozco ninguna Miss Universo lesbiana, güey. Mexicana. Sí, güey. La única Miss Universo mexicana se llama Lupita Jimena Jones, Navarrete. Sofía Vergara. No. Lupita Jones. Lupita D'Alessio. La que se burló la que Donald está Trump. Guapa, güey. No, que pues sí, hacía güey, comerciales de Saba y mamadas así. Ah, claro, esta. Video. Ariana Grande. No. Bueno, ya no, vamos a cambiar. Nada, necesito. Ay, entonces ya acabé la historia de la tía, ¿verdad? Güey, ahora, yo le partí y su madre. Ibas a contar otra cosa, güey. Ajá, iba a contar otra cosa. Compré una corbata en Tommy, güey. Me la puse una vez, se me fue en la lavadora. Qué bueno, güey, qué bueno. Le partí su madre. Ah, sí, me contó, güey. Esa es ropa que el idiota mete las corbatas en la lavadora. Esta Olivier, ¿cómo se llama? Olivia Wilde. Olivier, no, esta, se apellida Olivier. Fernando no Oliver. Creo que sea mexicana, güey. No, sí, güey. Una que es Big, búscalo, güey. Ya. Sí. O ya, porque neta no sabemos quién es. Pero no hay mexicanas Miss Universo más que Jimena Navarrete. No creo que fuera Miss Universo, pero era. No, si es lesbiana. Era conductora de. Pero sí el rival más débil, güey. fue conductora del rival más débil en su momento, güey. Adela, ¿la señora? Montserrat Oliver, güey. Montserrat Oliver. No mames, eso no es modelo. Sí, fue Miss Universo, no, esa vieja. Sí fue modelo, pero no sé si Miss Universo. No, ni de pedo. No. No. Pero, no, es que tú ya la viste muy viejita, no, güey. No sé dónde la... Ah. Pero, o sea, nunca había ganado una mexicana. Jimena Navarrete es la única, no, y primera. Claro que no. Sí, Lupita Jones, amigo. Güey, Lupita Jones. Güey, Lupita como Jones papá, es hija de Papa Jones. Lupita Jones. Lupita Jones está bonita, también buenas, güey. Ah, bueno, que eres racista, güey. Exacto. No, a mí sí me gusta, güey. Xenófobo. Xenófobo. Y a todo esto les íbamos a comentar. No, no es xenófobo, es genófobo. Genófobo. Xenófobo. Oigan, un saludo a Luis y a Alex. Que... Xenófobo. Alex Galleta. Alex Galleta. Alex Cookie Cookie. Luis nos está saludando y pues yo que quiero nos saber comente. Algo. Luis también seguro compra Hugo Boss. ¿Por qué no se, por qué no siguen escuchando? Hugo Boss con X al final. O sea, de oye, ropa de Yucatán. Hugo Bocho. Ropa maya. Bomba. Bomba. ¿Quieres comprar? A ver, Balam, ¿qué ibas a contarnos, güey? A otra cosa antes de que ¿algo te de la abuela? ¿Ibas a contarnos algo? No, no sé si a ver, abuela, primero tu tía y luego lo vas a inventar, pues. Pero... Ah, sí. Es que mi pronunciación del inglés, güey, perfecta. Tommy, ya. Ay, yo les iba a contar, güey. Ah, pues sí, ya, pero ya les conté que lo racista que era Tommy Hilfiger. Oigan. Y los de Bocho también son racistas, ¿no? ¿Los de Bocho? Los de Volkswagen. No, ellos no. Todo el mundo hicieron racista, un puto carro nazi. Hacían los carros nazis, güey. Todos son racistas. Los alemanes son racistas. Los mexicanos sí, somos racistas. Y tú compras ropa de gente que racistas. Te dice que eres un pendejo, güey. Pero a lo mejor llega un momento en que ya estás tan abajo de la cadena alimenticia que ya no eres racista. Sí, güey. Por ejemplo, si eres guatemalteco, ¿de quién te burlas? De los salvadoreños. De los mexicanos cuando pierden el fútbol. ¿Y si eres de Salvador, que de los de Belice? De los de Haití, güey. Y los de Haití. Los de Haití son los que si eres de Haití, ¿de quién te burlas? Los de Haití, ¿de quién se burlas? De los africanos. De Haití, por ejemplo, te ríes de los que no tienen que comer, güey. Y si no tienes que comer, pues no te ríes de nadie porque estás valiendo a ver que te vas a morir, güey. O te ríes no de los... Porque no tienes sentido del humor ya, güey, porque estás practicando. O le haces, le practicas bullying. Ajá, le practicas bullying a los animalitos. No, güey, porque no tiene... ¡Pinche león pendejo! Y tú, ¡bam! Se los come. Y luego, ¡ay, ni tan pendejo! Ya me está matando, güey. Jejeje. Dice Alex Galleta que se hizo que nos escuchan porque somos muy divertidos. Ah. Y Luis Chaires que por la nota geek del día... Dile que hashtag ay, corazoncito se siente en el corazón. La nota geek del día de hoy... Es que compré un juego que se llama Dishonored. Que está chido, chido, chido. De Bethesda, que hacen juegos bien perros. ¿De Tesla? Ay, yo compré un Play 4, ya lo había dicho. Y yo compré acciones de Tesla. Y desde que lo compraste lo has mencionado. Todo ya tiene está, que ver a los minutos, todo está relacionado. Güey, fue un negociazo redondo. Boom, bitch, motherfucker. Oigan, hoy vi wow. Gracias el a mí, Xbox por 360, cierto, porque yo te lo mostré en Amazon. Ya sé, güey. El porque si Xbox no 360 con el FIFA en 5,000, Vic, no, te la metieron. Pesos. Yo hoy vi el PlayStation. A mí me costó lo mismo el PlayStation. ¿Dónde lo viste? Espérate, yo hoy vi el PlayStation 5, güey, a 3,000 pesos. Wey. ¿Dónde lo viste? En internet, en Best Buy, creo. No, sí. Ah, no, en línea. Amazon más barato, güey, 5,300. No, 5,000 con el FIFA gratis. ¿Y el envío cuánto cobraban en línea? Gratis. Seguro. Sí. Pues 300 pesos. Pero pues quería el PlayStation, güey, a la sí, verga. Porque además, Vic, les voy a platicar el negocio que hizo. Un chingo de todos sus amigos tenemos Play 4 desde hace un chingo. Ajá. Y tenemos un chingo de juegos que no jugamos y se los prestamos a Vic todos. Te dan las obras, güey. Porque solo jugamos FIFA todos. No, ya no juego FIFA, güey. Ya lo dejé, neta. Es que Tona es muy, muy vicio, güey. Ah, es que Tona jugaba 24 horas. Ahora solo juega una y para él es no, nada. No, no, jugaba siempre, diría Rama. El 100% de las veces. El 100% del tiempo. Sí, Rama. Qué triste, Rama. No, ya no juego FIFA. Bueno, platícanos de Dishonored. Güey, es que ubica cómo niega todo, güey, a pesar de que sigue jugando FIFA, güey. Neta es increíble, güey. Güey, es que neta antes jugaba 24-7, te conectabas y decía, Martiu, está chécalo. Conectado. Ahora ya solo cuando te conectas a las 4 de la mañana está conectado. Cuando ya creo que nadie más de mis amigos se va a conectar, ahí ya pongo el FIFA, un putiza. A ver, aprovechar ahora el tiempo. Ahora sí puedo decir en la precopa que ya no juego, güey. A huevo. El Dishonored se trata de una... ubica lo que es la temática como steampunk. ¿Cómo son ese es tipo esto? De... Es un shooter es un de manoteo. Primera persona, ¿no? Sí, Dishonored sí, pero o sea, el es como todos los juegos estos que es de matar todo como... lo que se mueva y tú solo ves la pistola. No. Aquí tienes más estrategia. Nunca te cansan los brazos. De hecho, tienes varias... Ay, no se cansa, no se le acaban las balas. No, sí se le acaban las balas. Sí, güey. Pero se las agarra a los muertos. Yo juego en difícil, ¿eh? Más. No en súper difícil, pero sí en difícil. O sea, soy bueno. Güey, mira, te voy a decir algo de la guerra y de todos los que juegan este tipo de juegos. No, no es cierto. Está bien, qué chido que se diviertan. Pero en la guerra solo te matan una vez, amigo. Solo te dan un balazo sí. Y ya te moriste. Ya, es no hay otra oportunidad. ¿Tú no, esos juegos deberían de ser las 8 horas. Tú no eres el Real que Madrid. Que no te puedas morir ni una vez. Para que vean lo que es una verdadera guerra. Balam diciendo, ahorita sermoneándonos, güey, y cuando ve las narcoseries. ¡No, sí, güey! ¡Fierro, pariente, fierro! ¡Te voy a dar un balazo, güey! A los narcos matan a todos, güey. Han matado a todos los narcos. Te voy a pegar un levantón, compa. Dan un montón de dinero a la gente, ¿eh? Yo los admiro, un rechingón. Sónrate buena gente, da, ¿eh? Las plebes. El Chapo es mi mero ídolo. Me encanta cómo Donald se cuenta sus propios puñetas mentales y se caga de risa. Oye, había una nota tipo del Deforma, pero en Estados Unidos, güey, que decía que Trump iba a poner al Chapo como líder de la DEA, güey. Ay, no mames. Pues. Por su expertise en el área, güey. Pues sí pasa, güey. Así se agarran a los pinches. Sí podría ser, güey. Sería muy buena idea, güey. No, pero la de Atrápame si puedes. Ah, ya me acordé que les iba a decir. Algo importante. Termino de consultor. Tiene que ver con nuestro patrocinador, ¡dilo!, Minoxidil Guadalajara. Por cierto, les paso el link www.minoxidilguadalajara.com. Ahí, si quieren que tener una barba perronga o que le salga más cabello, así para no estar como Tony. Palabra de narcoserie. No, eso no es narcoserie. Perronga. Pues bueno, hoy me platicó mi amigo que trabaja ahí que lograron pactar el dólar. El puto, güey. El puto, güey. Okay. Ah, el que se la coma pero toda. Pero que es bien listo, güey. Que se la coma toda, ¿no? Pues ahí sí ya no sabría decirte. ¿Pactaron el dólar? Que pactaron el dólar para el próximo año en una cosa que se llama futuros. Entonces, es lo que te voy a decir. Si ustedes... Ah, vi que es financiero, sabe de eso. Si ustedes tienen algún negocio en dólares y están preocupados porque llegue a 26 o 28 o 25 por Donald Trump... Ajá. Pueden comprar futuros en el banco Monex. Y pues eso es... ¿Sabes qué me pasó a mí con mi servicio futuros, a la comunidad. Güey? La cagaste, bajó el dólar. Subió, güey, pero habíamos... cuando trabajaba en mi anterior trabajo, nos pagaban en dólares un chingo, güey. Tenía como pinches 3 millones de dólares a la verga ahí, güey. Sin saber qué hacer. O sea, lo tenía que convertir a pesos para comprar no sé qué chingados, güey. Entonces dije, ah, pues sí, los vendemos ahorita. Déjale hablar al pinche broker que los venda a la verga. ¿Tú tienes ese poder de decisión? Antes. Ah. Entonces, pues ya, güey, fue cuando empezó a subir un chingo el dólar y ya estaba como en 17 varos. Entonces perdiste un 17 buen... y tantos, güey. Y yo así de que, no mames, a huevo. Y ya saqué cuentas y dije, sí, güey, pinche dinero a la verga. Nos vamos a ir de putas y todo. Y ¡bam! Una vez platicaste, pero sin lujo de detalle. Y la contralora así de que, no, pues es que, ¿sabes qué? Los habíamos pactado a 15 pesos, los compramos y pues fíjate que valió verga. Y saqué cuentas, güey, nomás perdimos un dineral. O sea, los pactaste en pesos, pendejo. Es que ya los habían pactado, sí. Qué idiota. Pero no lo hizo Big, ¿o sí? No, yo no. Yo pensé que no se iba a dar nuestro dinerito, güey. Ya ves, Big no es el idiota, güey. No le digas a Big idiota, por favor. ¿Te imaginas? ¿Sí? Gracias, Balam. De 15 a 17. Pero, güey, fue... No, estaban 14 y tantos. ¿3 millones de dólares? Estaban 14 y tantos en ese tiempo. Entonces, a 15 pactarlos, porque ya sabía que iba a subir, pues estaba bien, güey. Pero pues quedó todavía medio año de que siguió subiendo el dólar, güey, y pues valió verga. Bien duro. So sad. Por pero, mi bueno, pedo. Pues bueno, fue la nota financiera entonces, del día. Ya hablando de dólares, vamos pues. Vamos a tener un nuevo fan, güey, por la nota financiera del día. Por parte no de ya mames, serían güey. Tres. No, Vic, 3 millones. Oigan, 3 hoy, mil. Hoy una amiga guapísima puso Rama. En su Facebook. Alguien que estudie finanzas. Entonces ya me metí y ya le puse yo. Estudié, ya me mandó mi inbox. Y bueno, no importa eso, la verdad no importa. Esta amiga tiene una gemela. Son las dos gemelas más sexys que he visto. ¿Y qué le dijiste, Balam? ¿Cuál es el no, consejo no, que le diste? No, 10 veces más sexy. Balam, pues, ¿cuál es el consejo que le diste? No le di ningún consejo. Le dije que quería algo hoy y que quería verme hoy. Para algo de finanzas y le dije, hoy no puedo. Lo que invitaron un telar, güey. Con la sí. Flor de la abundancia. Y dije, seguro estudió en la UDG. Es algo bien cabrón financiero, güey. Tú también estudiaste ahí. Dos amigas estuvieron a punto de caer en eso, güey. No, muchas amigas caen. Y me siento muy avergonzado. Oye, dice que muchas mujeres es que caen ahí en ese pedo, güey. Mujeres y pues, casadas. Bueno, no, ya que son quieren solteras, como que sí. Llegar con un dinero acá es majestuoso a la casa, güey. Un dinero chingón, como y dice. Y ¡bam! Nada. Llegan con una deuda muy perrona. Y a lo que voy con esta chava es que el sueño de todo hombre es tener unas gemelas sexys. Claro que sí, del 100% de los hombres. Una aquí y otra acá, como dijo Vic. Y gráficamente una arriba y otra abajo. Saludos, Fer. O sea, se refiere a una casa, ¿no? Tenerlas en la casa, ok. Y pues bueno, ahí si nos las piden por inbox, no sé si sea bueno mandarlo. No, la verdad no me puedo comprometer. ¿Qué vas a mandar, güey? No se crean, sigan platicando, muchachos. Es que ya le hablaron, sí, ya el Core E100 empezó a trabajar ya. Güey, Güey, exageraste bien, cabrón. No, no, no, porque es por dos, Vic. Ahorita que las veas juntas. O sea, sí están bonitas. Oigan, ya hablando de gente, le quiero presentar aquí a mi muy buen amigo que tengo a mi lado derecho, Raúl Ramanal. ¿Cómo estás, Ramanal? Ay, güey. ¿Cómo van esos rodajes? ¿Qué te digo, güey? ¿Qué te digo? Platícanos de la Phil Vic. Esos rodajes porno. No, que Phil, nos platique, güey. ¿Qué les cuento? No, pues nada, aquí feliz. Porque apesta, ¿viste a George? Ah, déjame decirlo en inglés, perfecto. ¿Viste a George? Martin. Todavía no llega. ¿Está va a ir George de Polanco? No, George R.R. Martin. Ah, puta madre. El creador de una serie bien chafa, güey. Sí, bien estúpida. Voy a decirle a mis amigos a ver si me consiguen un pinche pase de me la pelan todos. Pa gente pendeja es ahí, güey. No, güey, Nata, no creo que me consigan. Pero ¿para qué lo quieres oír, güey? Se ríen como... Esto como enfermo sexual. Está organizada por la editorial, no por la Phil, güey. O sea, como que aprovecharon que era la Phil, güey, y dijeron, bueno, pues lo vamos a traer. Pero realmente desde la Phil no se puede hacer nada. ¿Cómo la van a hacer para preguntarle, güey? Un pase que diga acceso total, güey, se la pelan parado todo el mundo, güey. Okay. Muy feliz porque apesta vacaciones, una semana más para dejar la escuela. Bueno, nada. Algo extra de la Phil que hayas visto. Algo y pues nada, chingón. Tío. Ayer, el sábado me encontré con Cuauhtémoc Cárdenas. ¿El del PRD? El PRD. ¿Y qué te dijo? Dijo? ¿Otra vez va para presidente? No, le preguntaste. Me iba a tomar una foto así nomás por mamón, güey. Bueno. Pero dije, pues la neta ni... Te iban a chairear luego, bien cabrón. Ni iba a tener likes en Facebook, güey. ¿Para qué? Ni iba a tener likes. Nadie lo conoce ya. ¿Para qué me chaireo, güey? Oye, ¿y les quedó chido el pabellón esta vez? Pues está bien X, güey. O sea, está mejor que el de Reino Unido del año pasado, güey. Mejor. Se me hace muy feo, güey. Pero estaba... Es que el país también, invitado, ¿quién es? Es Latinoamérica, ¿no? El país invitado es Latinoamérica. Wow. Oye, ¿dónde queda ese país? Está como por el centro, ¿no? A estar como por donde hablan español. Como por latinos. ¿Verdad que se exageró un chingo este güey? Por latina. Es que... No, la verdad son unas diosas y ya no llegan nada, a estar güey. Bien y ya. Imagínate. Mira, contradecirlo. Vamos a hacer algo. No... Individualmente, saca tu no, golpe individualmente bajo. No. Saca tu golpe bajo de mala mía. Cuando pierdes el recurso. Individualmente, no es una diosa. Pero es una gemela, amigo. No, tienes que tomarlo en cuenta. Pues sí le da puntos, pues, pero... Le da como 100 no puntos, güey. Imagínate tener a las dos iguales. No. Como dijiste tú, una aquí y otra acá, güey. Qué pelado. Por Dios. A ver, ¿cómo? No, está grabado. No, yo no estoy diciendo nada, Rama. No, estaba diciendo Rama. De Latinoamérica, que es un país. ¿A quién más viste, amigo Rama? Es lo que nos está contando. Ramanal. Hoy entrevisté a una exnovia de nuestro presidente, Enrique Peña Nieto. ¿A Marisol? ¿Quién? No, espérate. No, a Maribel Guardia. Rebeca Solano. Ah, la que lo quemó bien chido. Que dijo mamá y media de él. Exactamente. Pero ¿por qué? No, ¿qué no ella? ¿Era mentira todo? Es como no, sé, güey, las que no, te no la entrevisté sobre eso. ¿Pero anduvieron? ¿Sobre qué la entrevistaste? Se estaba presentando un libro, ella tiene también un programa de televisión, güey. ¿Porno? ¿También? O sea que tú tienes una Rama. O sea, además tiene un programa de televisión. Además. Tiene un programa de televisión. A ver, Rama, tú te equivocas en el español y sí, Balam en el español, en el inglés, en el francés. Ey, pues sí. Bueno, pues viene presentando su libro, Balam. Está cotorro. Y yo no sé, pues es todo lo interesante que ha habido esta Phil. Oye, qué bonito. Me encontré a Fito Páez también. ¿Quién es Fito Páez, Rama? Para todos los que no son sí, de Guadalajara, yo no sé quién es, güey, o los que somos de Guadalajara y tampoco sabemos. O sea, sí he escuchado ¿quién el nombre, es Fito Páez? Creo que es un cantante, ¿no? Wey, todo baboso. Es como Pito Pérez, pero Fito Páez. Ándale, güey, algo así. ¿Qué canta? No, pues como... También yo quiero platicar, trova, ¿no? Aprovechando la coyuntura. Canta música. Aprovechando la coyuntura, el Commander va a venir. Quiero me acuerdo la que alguna calibre. Ay, 50 el 2 de diciembre en el Auditorio Talmex. Yo vi los Enanitos Verdes. ¿Cierro? En la Phil. Es neta. Hace como 2 años. ¿A quién? A los Enanitos Verdes. Ay, qué perro. Sí, eso. Ah, bueno, aprovechando la coyuntura del comentario, cuando estamos en una clase que tengo yo, hacemos currículums. Entonces una chava puso, sí, yo fui a un curso con quién sabe quién, súper orgullosa. Y todos así, ya sé con quién, con Trino, güey, el que dibuja. Ya, que pues bueno, pues, sí es famoso, pero le dice la maestra, mira, si tú vas a cualquier lugar que no sea Guadalajara, Trino no sabe ni quién es. de secretaria no vuelves patrias. Y pues sí, ¿no? Es como decir, ah, sí, yo trabajé con el Cheto Leaña. Oye, ¿el Trino no es conocido? ¿A nivel nacional? No, es mexicano, güey. Si es conocido, de hecho estudió en el Ciencias, güey. No, sí, es conocido por, en este círculo social también tapatío. También es conocido a nivel mundial, güey. A nivel nacional, güey. Publica sus tiras en Reforma, güey. Güey, sí es famoso, güey. No, sí es famoso. En el norte de Monterrey. También chulos de los policías. Pero ponle que si vas a Baja California, güey. Ah, no, pues es que ya no leen, güey. Si vas a Yucatán, no lo allá van a no conocen la lectura. Bueno, obviamente el currículum lo iba a entregar a una empresa en Guadalajara. Pero pues sí, igual sí le sirve, ¿no? O sea, igual yo no me sentiría súper orgulloso. Ajá, pero bueno, pues ¿a cuánta gente no le ha dado cursos, no? Oigan, hablando de México y sus micropaíses. George R. R. Martin, güey. Me sentiría muy orgulloso. Y entonces con George Polanco. Sí, pero a ese solo lo con. Oigan. Se sentiría orgulloso de uno. Con George Polanco. Está cagadísimo. ¿Vieron que está haciendo un chingo de publicidad? Sí, güey, lo único que hace es hacer videos con sus perros. Yo lo sigo en Snapchat. Lo están contratando un chingo de empresas para que les haga publicidad. Amigos, es que es de Sinaloa, güey. Sí, últimamente estoy diciendo mucho. Snapchat. Por gatos. Es porque tengo un puto paladar, perdónenme. Ay, ¿por qué hiciste paladar, güey? Un paladar. Hugo Bash. Hugo Bash. Oye, espera, ¿qué publicidad está haciendo este señor? Güey, ya les había dicho el otro día. Le está haciendo. Hizo un comercial para Jeep, la marca de camionetas. Otro para una de longboards. Creo que para algunos lentes. La marca de Cosmo. Para. Creo que para unas pinches bicicletas, güey. Para Pedigree. O sea, un montón de pendejadas. Bueno, para Pedigrí está bien porque tiene muchos perros. El de Emperador también lo hizo. ¿De Emperador? De las galletas. Oye, Vicky, ¿tú a qué hora ves tanta tele? Güey, no, están en Facebook. YouTube. En YouTube. En Facebook no hay anuncios, no seas malo. Claro que sí, él lo sube. Ajá, entonces sigues a este cabrón. Obviamente. Güey, ¿no estás escuchando que es su ídolo a seguir, güey? Que él quiere ser como Josh de Polanco, güey, cuando crezca, carajo. La verdad está bien cagado. Verga, güey, me dio ahorita un. ¿Estamos hablando de George de Polanco? Típico de todo. ¿De nunca entiendes el 100% de George de Martin. Cabrón. Martin, era Martin. Dije, güey, ese cabrón, los de Emperador le llegaron al precio. George R. R. Martin. No, cabrón, sí, ni la editorial le llega al precio. Ah, el George de Polanco. Oye, de veras, ¿cómo chingados hicieron para traerlo? ¿Qué editorial es la de? Pues trajeron en un avión Jumbo. La chida, ¿no? La que está en línea. Rama, tú qué eres aquí el culto. ¿Qué escribe ese hombre? Como si no. Novelas, o sea, libros. No sabe, Tonatiu tampoco sabe. A ver, platíquenos, pues, Tonatiu. Es la editorial más grande del mundo, güey. Es Penguin Random House, güey. Ah. Así es. Básicamente. Pero le salió una lanota, güey. Le salió como Vic, 10 millones de dólares, güey. Es que está muy gordo, güey. Es que Vic, en la FIL. En la FIL. Pues, en realidad. La FIL, para todos nuestros amigos de que no viven en Guadalajara, es muy importante estar en la FIL. Es en el cuarto de aseo del hotel, güey. Es la feria más importante a nivel Latinoamérica, no, y de las más importantes del mundo. Como Borat, güey, se quedó en el elevador. Ya cállate. Sí, no, entonces, es la segunda más grande a nivel mundial. Solo después, exacto, de la de Alemania. Es curioso. Entonces, porque aquí, aunque no es que vengas a hacer negocio, es venir a hacer nombre. Entonces sí conviene a estas grandes empresas traer un gran escritor. Porque en México no leemos. Exacto, güey, también lo que yo pienso, güey. O sea, pues económicamente no conviene. No, les conviene a lo mejor en el sentido de decir, ah, qué buen pedo, güey, pues ya lo conocí, güey, pero en ningún otro sentido creo que les convenga, güey, porque es un escritor, güey, que de sus libros ya se están vendiendo, güey. Sí, ya se venden solos. Una serie, güey. El que no lo conoces, o porque es un viejito, güey, o porque está desconectado de internet, güey. Me parece así que George R. R. Martin. Vamos a preguntarle a nuestros escuchas si conocen a George R. R. Martin o están desconectados de internet. Me parece que en este caso en específico, güey, sí fue más como de buen pedo, güey, de, arre, pues vamos a invertirle, güey, para que los fans estén felices. Oye, ¿por qué cobra tanto este señor? ¡Qué huevón! Pues no sé. Es que creó una serie que se llama Narnia, güey. No, idiota, es el de Harry Potter, güey. Ah, es el de Harry Potter. El de los animales fantásticos, güey. No. Ahora, lo que sí, güey, y que también se me hizo muy mamón, güey, no sé qué tan cierto sea, güey. Publicó la editorial en su Facebook un concurso. No van a dejar pasar prietitos. 500 después, iPhones. Después de muchas discusiones con el autor, accedió a que 5 personas hablen con él en privado. Y ganaste. No, se me hace muy mamón, güey. Pues está muy pendejo, güey. Bueno, no, o sea, es que si eres fan hardcore, güey, a lo mejor. Sí, güey, pero se me hace muy mamón de su parte, güey. Sabiendo la cantidad de fans que tiene, güey, que se ponga esos moños, güey. Pero Tonos, digo, Rama, o sea, es no es como que mamón, pueda ponerse a cotizar con los as, güey. Pinches mil millones, claro, que van a estar afuera. ¿Es gringo o es inglés? Gringo. Es inglés. Es gringo. Es inglés. ¿Quién quiere apostar? Según yo es inglés, pero 100 pesos a que es gringo. ¿Quién apuesta? Okay, ¿quién apuesta? A ver. A ver, amiguitos, se la pregunta. Nadie apuesta, ¿eh? Neatona. Guáchense, guáchense, okay, cómo Google hubieran perdido, ¿eh? ¿De dónde es George R.R. Martin? Vi que está preguntándole a Google. Ahorita les tenemos la respuesta. De su casa. De su país. De algún país. Tengo del los mundo pinches libros. Esto es lo que encontré sobre George R.R. Kunkel. A ver, güey, quiero que me digas, güey. Me vale verga que tengan los libros. Pues yo he escuchado sus putas entrevistas, güey. Sí, es inglés, güey. A ver, les digo más rápido que Google en el verdadero Google. El vato es gringuísimo, güey. Aquí está, mira. George Londres, Bayon, New fucking ¿qué? Jersey, pendejo. Bueno, yo dije, güey, claro que no. New fucking Jersey, por favor. No, abajo bien, de su firma. Está bien, güey, pero Vic, quiero pero que New Jersey, Bayon, USA. Es estadounidense, güey. A ver, Vic. Oye, entonces, ¿cuánto pues, dinero hubieras perdido? Ya, estamos aquí pesos, ya viendo pesos, su foto. Cero pesos. Últimamente estoy viendo, muy mal con eso de los países. Viendo su fotito. Es un señor gordo que parece como de esos capitanes. A ver, Balam, capitanes de barco. ¿Qué publicó viejos? Ese obeso de mierda. Eso ya no que nos interesa, güey. Tres aviones, güey, para traérselo, güey. Lo único que nos importa es suago, de dónde era. Pero tiene una película que se llama Atari Game Over, que está chida, yo ya la vi. Tiene un putero, güey. Era guionista en este... ¿Cómo se llama el del programa desconocido? HBO. Twilight Zone, ¿cómo se llama en español? La Zona Desconocida. No, ese no. La Zona, wey, Desconocida. La Doorways. El Xbox One, bueno, S está en promoción. El Black Mirror de antes. Bueno, el chiste es que, en mi opinión, güey... Bueno, más como por ser bueno. Es que es muy cansado, güey. Imagínate. No, sí, güey, pero... Ese cabrón lo mama bien machín, güey. Sí, güey. Llegan puros pinches dotrakis a saludarlo y mamársela, güey. Sí, güey. Pero por si llegan a mamártela, pues qué chido, güey. Pero no, pero te pegan algo, güey. O sea, güey, hay muchos escritores. Todos los escritores que vienen a la fil, güey, no se ponen en sus moños. Y hay pues muchos. Pues porque nadie los conoce, güey. Sí, no, sí hay muchos, güey. Y que tienen muchos fans, güey. De hueso colorado como los de George. Yo no he visto que este año vengan grandes escritores como Gabriel García Márquez. Claro que sí. No estoy viendo a Paulo Coelho que venga. A ver, este año no vino Gabriel García Márquez. José Saramago tampoco lo vi que vino. ¿Sabes que ni Gabriel García Márquez, ni José Saramago, ni Vicente Leñero van a volver a venir nunca más a la vida? ¿Cómo se llama este que dicen? ¿Qué mamón? ¿Por qué no, Rama? ¿Por qué no? Porque están muertos. Porque están moridos. Y alguno de los que esté vivo. Carlos Fuentes va a ser el protagonista. Mexicano. Que no te la sabías. Pendejo. ¿De qué? Que Carlos Fuente va a ser. Oye, Rama, y a ver, platícanos un poco más. Ya estamos perdiendo escuchas. ¿Con Georgie? Claro que sí. ¿De tantos libros? Ah, no mames. No, está broma. Estamos perdiendo escuchas. Se murió hace como 3 años, güey. ¿Carlos Fuentes está muerto? Sí, güey. No, él está vivo, ¿no? En 2012, güey. Ah, pues espérate, ¿y quién es el Nobel que está ahorita? Ah, Llosa, ya ese es el que está. Vargas Llosa ya está en la fila. Él es el que. Perdimos todos los escuchas. Latinoamericano. Ah, qué bonito. A ver, Palam, ya dinos algo. ¿Quién chingado soy yo? A mí nadie me ha presentado. No, que Rama nos diga cuál es el país invitado antes de acabar este tema. Ya lo dije, América Latina, no es país, es una zona. Ay, qué mierda, por eso va a ser un fracaso. Pero si estuvieras pendejeando menos, Palam. Ay, güey, América Latina no es un país. De eso hablamos ya. No, es como México, güey. Es un conjunto de países chiquititos que no podemos explicar. Oigan, yo quiero platicar un momento psicológico, historial y político. Ya, ¿existe ya eso? Historial, güey. A mi derecha, el galán con el ombligo más guapo del mundo que se le va. ¿Se te metió? Papito Pachurro. No, espera. Warsh. Warsh. Yo odioso. Balagüe. A mí tus precoperos. Bonita noche, ¿cómo están? ¿Todos bien? Pues sí, agua, que sí, ¿verdad? Pues bueno, estoy, les quería yo platicar de este momento de coyuntural de Latinoamérica. No mames, güey, no puedo ni pinches decir nada, cabrón. Espérate la verga. Acuérdate, Balam, es que no hay que esperar, que no, tienes, no estás claro diciendo que nada. Sí, wey. Pero pues es que me andan cagando el palo. No, yo les quiero decir que vengo... ¿Quién? ¿Cómo se llama la susodicha? Acabo de tener que... ¡No! ¿O el susodicho en cuestión? No, puede ser. Podría ser. Wey, en este caso es viable. Ahorita tuve un pinche desequilibrio... Hormonal bien cabrón, güey. Estaba en el ¿Te gym? Bajó? No, güey. Ah. Estaba en el gym y... No manches, pinche testosterona subió demasiado cabrón, güey. Estaba haciendo pierna y con te mi amigo. Y querías coger una morra. Ah. No mames, güey. Haz de cuenta que estaba en el pinche... Cielo. Ajá, güey, no mames, estaban haciendo pierna también, pero ya es que piernas, es un chingo de nalga así. Un chingo de viejas así, güey. Y la neta a mí no me gusta andar de mirón, güey. Pero pues estás así, como de que concéntrate en tu pinche Fer. Ejercicio y no les veo las nalgas a las de lado. Porque están así de que haciendo la nalga, la levantada, la chingada, güey. Y así de que concéntrate. Por los gestos que hace parecían retrasadas. No, ¿sabes qué? A mí con esa ropa de gimnasio. Ahora inclusive como si me costara menos, güey. Bueno, no sé si te haya pasado. Es que, güey, tú eres un sucio, güey. Como que te quieres hacer bien acá. Es un enfermo que quiere aparentar siempre. Mi amigo se la estaba jalando en su cabeza bien cabrón, güey. Yo estaba así de que ya, güey, no mames, no te pases de verga. En esas estaban guapísimas todas las morras, güey. Ay, y salía así, pinche testosterona hasta el cielo, güey. Y ya. Y me metí al coche, güey. Ya arranqué y todo, puse el radio. Jack in the Box. Y estaba pinche Rake unplugged, güey. O no sé qué chingados, güey. Y yo canté y canté y Rake un putazo, güey. Sí, es cierto, mejor. Y ya, pues, se me reveló otra vez ese machín normal, güey. Oye, ¿hace rato me ibas a contar algo que sucedió en el carro? ¿Era eso? Sí, era eso, güey. Pero yo venía bien contento acá, escuchando a Rake. Y pues, nada, saluditos, Fer. Sabes que no es pues personal. Pues, Fer, Víctor es el mejor novio del mundo. ¿Te gusta cuando Fer hace pierna? Claro, en sí. ¿Ti? Encima de ti. Sí, ya lo estás provocando, ¿eh? ¿Te gusta cuando te cagan? Bueno, yo les quiero preguntar. Yo les quiero presentar a mi derecha al mal amigo. Novios. Al interrumpidor número uno, güey. Al interrumpidor, mal amigo, golpes bajos, desleal. Güey, Ram es buen pedo. Cabrón. Suena mucho a Balam. Ram es buen pedo. Balam. Muy buenas noches, querido público. Todo lo que dijeron de mí es verdad. Cierto. Y voy a ser presidente. Yo quiero ver eso. ¿Presidente de la precopa? Ya soy. Por eso, güey. Porque esto no es una democracia. Te acabo de ser presidente de la yo precopa. Yo no he visto tu gafet que diga presidente. Yo soy el César el de proxeneta. La precopa. Y Vic es el tirano de la precopa. Y Rama, el patrón. ¡A huevo, güey! Es que, pues ¿cómo bueno. Le hace Rama para ser el patrón? Eso, amigos, ustedes no saben pero ni no conocen a Rama, pero Rama es el patrón. Rama es un chico bien parecido, inteligente y... Tiene y aparte se la pasa en donde alta testo en el bule. En el patrón bar, güey. Antro bar. Antro bar. Rama le dio like y le compartió y le puso qué botella quería. La dinámica, güey. Había 500 botellas gratis. La dinámica era darle like a la página, compartir de cuál de los bucanas querías. El bucanas. Y a Rama nomás puso 18. ¿Y qué banda querías que te la diera, güey? Ah, por los bucanas de Sinaloa, güey. El Commander le puso. Los bucanas de Sinaloa. Bueno, yo les quería platicar hablando pendejos, de la... Pendejos, esas cosas son falsas. No sean inocentes. No, yo creo que sí son ciertos, güey. Mi nombre no, pero de que vamos a rifar 500 iPhones, güey. O una pinche Land Rover del año. No mames. Oye, eso sí es cierto. Aparte, güey, esa... Yo me gané la Land Rover, güey, pero la vendí. Esa de los iPhones, yo no sé cómo este baboso cayó. En una cirugía de pelo. Güey, es viejísima. UTAS. Salió, en el Buen Fin salió de Telcel, de que Telcel está regalando 500 iPhones y también decía Telcel México, güey. Oye, pero yo no entiendo qué ganan esas personas en hacerlo, güey. Likes. La primera de la Land Rover fue por un experimento social. Eso sí lo vi, social. Exacto. No, wey, y pero, pues de ahí, pues burlarse de los demás, no, wey. Es como es que, los por ejemplo, típicos pendejos que quieren imitar el experimento, a lo mejor, ¿no? Ay, jaja, profesor. Déjame decirte algo, wey. A ver. En la precopa hay que rifar algo. Luego cambian la página. Mil iPhones. Y ya tienes 1,000 likes. Ajá, 25 mil likes. Ya haces de que... Amortiguadores Junior. Por los que aman el Peñafiel Twist de Limón como Balam. Y empiezas a subir pura pendejada, güey. Pero ya tienes un chingo de likes, güey. Ya tienes 25 mil. Y entonces empiezas a vender publicidad, güey, porque tengo un chingo de likes. Oh, Rama, you are the patrón. Y ya nomás de cambiar de nombre. Of course, my horse. No mames, Balam. Ya no me le cambias de nombre y para la identidad completa, güey. Pero yo tengo 60 mil likes en mi página. Ah, ok. La precopa tiene 800 y algo. Ya va a llegar. Ya no hemos subido mucho. Es que Víctor ya no sube contenido. Es que nos regañó Facebook, amigos. Subíamos videitos chistosos. Nos regañó nomás una vez. Nos dijeron nos a ver. De regañar, güey. Pero dijeron, si vuelven a subir videos con copyright, nos los vamos a coger, y putos. Nomás, y pues ya subimos un chingo. Y no los ven. Pinche Mark Zuckerberg en persona se los va a llevar la verga. Y seguimos subiendo videos. Mark Zuckerberg. Pues bueno, yo les quería platicar. Mi nombre es Oye, Carlos Balam. Pregunta, ¿a qué hora te fuiste? Y no interrumpo a la gente. A las 3 de la mañana. Güey, estábamos en casa de Tona el fin de semana. Y okay. De repente Balam se fue porque tenía que ir a sacar la ropa, tender la ropa o algo. Porque iba a empezar a llover. Ajá, entonces nos quedamos todos. Iba a meter la salchicha al asador. Después güey. De que te fuiste, vimos la película de Red Social, güey. Entonces, pues yo ya había dejado de pistear, güey. O sea, pues estaba bien. Y este baboso se puso a tomar solo, güey. Pero así como te por ocho, güey, acá. Y agarró tequila, güey. Había whisky. No, todo el tequila que quedaba se lo empinó. Ah, se el que nos regalaron en José Cuervo. Se lo empinó todo. No fuiste, Rama. No Rama. Fuiste. Era para aquí, güey. Te estaba guardando la botella, güey, pero neta no pero fuiste ni esa. Era para la precopa, güey. No, está bien, está bien. Güey, tal cual, pinche alcohólico tona, güey. Chupe y chupe directo la botella, güey. Hasta que de repente no. Se quedó jetón. Oye, pero ¿y si te llegaba un pedido de pistión? Ya no estaba recibiendo pedidos, güey. ¿Y pistiarch? Es mi tiempo de descanso ahorita, güey. No, porque me estoy reestructurando. Y ya, pues acabó la película. Y ya le digo, ya lo malo escuchaba roncar a este menso. No mames, yo nunca ronco, güey. Bueno. Tampoco mi novia. Nos dijo otra cosa, tampoco güey. Tampoco mi novia ronca. Qué cabrón, güey. Nunca me había ido a roncar. ¿Y luego qué pasó, güey? Y yo sí, tona. Güey, estuve un rato. No como Ramón. No mames, estaba fulminado. Sí, güey, este rato estaba pedísimo. Y te fuiste. Y así, tona, güey, ya me voy. Y el otro. Jetoncísimo, güey. Pero así, neta, es la pinche escena más cagada del mundo este, güey. ¿Por qué no lo grabaste? Tome y tome solo, güey. Así, el pinche borracho hasta que ya... Güey. Saludos a don Marcos, Gabriel. Hasta que me boté a antes la verga, de que güey. Antes de que perdiera la lucidez, le digo, hey, tona, ¿estás pedo? Sí, güey, ya estoy bien pedo. Y no empezó con sus... Típico. No, güey. Tengo que ligar. No, no me pelan. No me las cogí. Güey, pero no bien, es un borracho aburrido. Solo conozco dos borrachos aburridos. Idiota, un primo y tona. Eso solamente lo dicen cuando... Los borrachos castrosos, neta, son lo peor. Güey, tú eres más castroso que yo, güey. Javis, güey, lo traías de un puto huevo con tus comentarios, güey. Pero soy diferente en cada borrachera, güey. Sí, eres cagapalos, tú eres güey. En la misma más, pinche con chingadera. Con la pega de la playa del Carmen, güey. Amigos, ¿cuántas veces he estado borracho? Y ¿verdad que no estaba cagando? No, estábamos súper divertidos. Ay, te rompiste el hocico, güey. Sí, pero estaba bien divertido. Ay, sí estaba divertido. Lo cierto, güey. Estábamos en la alberquita. Lo cierto es que la pared de mi cuarto de tona ya no es la misma, güey. No, de mi cuarto no, de un del era de en el antro, güey, en el antro y en ese antro que fuimos, no sé cuál era. Yo quiero hablar de un tema muy importante, un tema político. Espérate, ibas a decir otra cosa antes. Sí, que aprovechando la coyuntura de Latinoamérica. Pero nadie quiere hablar de eso. Güey, pues es bueno, que apenas estaba hablando de política, güey, se salieron todos, güey. No, fue libros, cuando hablamos de la film. Se salieron todos, güey. Bueno, la cosa es esta. Esto es muy simple. ¿No han visto que ya perdieron todos los políticos, cultura, ¿no? Los políticos que de Sudamérica que tenían como rumbo al socialismo? Se murió Fidel Dilma, Castro. Dilma Rousseau, el de Uruguay, ¿cómo se llama? Dilma Rousseau. Este José Pepe Mujica. Pepe Mujica. La presidenta Cristina Kirchner. ¿Qué trae ese pendejo, güey, verlo? Está a ver, Jean-Jacques Rousseau, güey. A ver, tú repite los nombres. Dilma. No, es Dilma Rousseau. Es Dilma Rousseau. Es Dilma Rousseau. Dilma Rousseau. ¿No? Rousseau. No, no, sí, güey, pero sí. Es que le dijiste Dilma Rousseau, güey. Dilma Rousseau. Ay, güey. Ah, sí. A ver, Dilma Rousseau. A ver, Rama. Rousseau. Fíjate. Ábrete la conversación de la precopa y busca cómo escribió Balam. Ya llegué y ahí voy. Y ya de ahí, güey, desde ahí ya puedes partir. Sí, ¿cómo escribió? Ahí voy. No, ya no le digan. Con nada. Ahí de haber, güey. Con ahí de haber, ajá. Y ya con doble L, güey. Escribió ya con doble L, güey. No, pero escribí ahí hoy. Escribí ahí hoy. No. Nadie entendía qué después hiciste decir, güey. Por eso me lo corrigió ahí mal. Empezamos a aventar la madre, güey, porque dijo, a este sí, punto no va a venir. Ya vi que decía precopa, escribiendo, güey. Vi que escribiendo Rama, escribiendo Tona. En chinga mandé, ahí voy. Es que ya no se nos va una, güey. Es que siempre alguien la aplica, muchachitos, de la precopa. Acompáñenme a ver esta alguien historia. Dice, ahí va, ahí hoy. Y entonces ya vale verga. Pero siempre preguntamos, pero en la mañana, güey. Y no a las, no media hora antes del programa, güey. Bueno, entonces a lo que voy es que, y ahora murió Fidel Castro, entonces se acabó la izquierda. Y luego ganó Donald Trump. No, güey, falta no todavía sé. El peje, güey. El peje nunca ha ganado. Es que le pero falta el de que se muera, güey. Pero todos los demás no se murieron. Pero es que mira, por ejemplo, Francia no, es socialista, ¿no? Y ay, Francia es una puta dictadura, güey. No, bueno. Güey, Francia está súper de derecha. Esos cabrones son más controladores que su puta madre. Tenían un pensamiento, güey, de libertino. Ahorita, güey, era de izquierda. No, Francois, ¿no? Pero es un cabrón. Eso Yande. Nomás de pensamiento, güey. Sí, güey. Pero en teoría es de izquierda, güey. Ajá. En teoría. Y ya el que ganó, él o la que ganó ahorita, güey, no sé quién, no sé si es hombre. Es una chava, güey, que es súper derecha, extremista, güey. Entonces, ¿por qué el mundo está yéndose a la derecha? ¿A qué le tememos? El primer mundo se está hartando del tercer mundo, güey. Creo que ese es el problema que hay en sus países. Como por fin están viviendo lo que es... O sea, el tercer mundo estuvo 50 años haciendo cosas para que ellos no tuvieran que trabajar. Ajá. Y como ya el tercer mundo está empezando a tener la suficiente bonanza. No, no es por bonanza, güey. Y los gringos no y el ellos. Primer mundo ya tiene que empezar a trabajar. Como toda la vida para vivir bien tienes que trabajar. Hay menos barro. Están enojados. Sí, de hecho es lo que está pasando en Europa, güey. En Alemania, Estados Unidos mismo, en los United. ¿Y qué creen? ¿Que haciendo la guerra o cuál es hasta el pedo? Holanda, a fíjate. Lo mejor va a llegar un conflicto, güey, armado entre esos países. Inglaterra ya se y luego otra vez se va a ajustar todo el flujo como estaba antes en la bonanza, güey. Pero los ricos van a ser ricos otra vez. Pues sí, güey, los ricos. Los ricos nunca han dejado de ser ricos. Va a haber una redistribución de la riqueza. A los más ricos. Van a hacer una. La poquita que tienen los pobres se va a ir a los una ricos. Revolución falsa. Probablemente. Una buena redistribución. Güey, estaríamos mejor con López Obrador. Güey, con López Obrador, Trump no hubiera llegado a la presidencia. La francesa esa no hubiera llegado a la presidencia, güey. El petróleo no hubiera subido. Fidel seguiría vivo. El dólar seguiría vivo, güey. El dólar estaría en 8. El dólar incluso, hubiera incluso bajado a 8. Incluso Hugo Chávez, güey, seguiría vivo. De hecho, güey, y ¿sabes qué? Y Maduro estaría en la cárcel, güey. Porque iban a encontrar un plot, ¿cómo se dice? Intento de golpe de Estado. Ajá, un complot para... Un complot, como dice. Como gallito feliz. Oigan, ¿sabes? Y aquí, por ejemplo... Tantito, güey. Hoy estábamos hablando en una clase sobre Venezuela, güey. Y hablamos del momento en el que Nicolás Maduro perdió toda la credibilidad ante el pueblo, güey. Y creo que fue ese momento en el que dijo que me habló un pajarito, güey. Es que... O sea, en su tercer día de la presidencia. Lo que no saben es que se está hablando de su pene, güey. Güey, cualquiera que escuche hablar de ese vato... Y todo el mundo escucha su pene en algún momento. Cuando orinas. No, cuando estás caliente. Tenemos a los gobiernos que merecemos, güey. Sí. Güey, nosotros tenemos al gran Tlatuani hermoso, güey. Súper precioso Peña Nieto. Entonces... Saludos al gran Tlatuani Peña Nieto que siempre nos escucha. A su majestad Peña Nieto. Saludos a Rebeca Solano, exnovia de Peña Nieto. Saluditos a la mamá. Y entonces, a todo esto, hoy vi un artículo que decía que el PAN va a proponer o a Margarita Zavala, o a Moreno Valle, o a Ricardo Anaya, y que va ganando Ricardo Anaya entre los panistas. Oye, Ricardo Anaya, ese cabrón es humilde, güey. Pero bueno, ya se están subiendo todos al tren del AME, porque en menos de un año, señores, tenemos que tener ya los candidatos presidenciales y todo el puto día elecciones. Son las elecciones 2018, ¿no? ¿Y saben qué es muy castrante? ¡Holy fucking shit! ¿A poco ya? Sí, ya estamos a un año, 6 meses de cambio de presidente. Y el siguiente año ya la confederaciones y el 2018... No, de hecho estamos a 2 años ¡Russia! No, un año, 6 meses. 2 años del cambio de presidente, 2 años. Ah, del cambio 2. Pero de las elecciones. En un año nos vamos a Nueva York. Y bueno, a mi derecha tengo a Marcos Tanatiu. Se me olvidó que aquí estaba yo. O sea, como que de repente no sabía qué onda, precoperos. Ya les recordamos aquí nuestras redes sociales, facebook.com. Interrumpiéndome, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué hace eso? Ah, pues ya díganme. No, adelante. Facebook.com diagonal a cállate, Balam. No, pues ya, redes sociales ya. Facebook.com diagonal a Precopa Radio. Y en Twitter arroba la Precopa. Este programa no sería lo mismo sin Balam, chingada. Sí, güey, o sea, Balam mandándonos todos a la verga. Pero wey, es que lo chistoso. Güey, a mí ustedes me interrumpen. Yo los interrumpo a ustedes. Balam lo hace, güey, creyendo que de verdad tiene el derecho, güey. Sí, güey. Y ustedes lo hacen. Bien, sin fijarse. Se creó el dictado. No, y nosotros lo hacemos por chingar. O sea, nosotros lo adrede. Sí, exacto. Yo lo adrede. Vos me haces la mejor persona. Vos me chupas un huevo. Y te hace un ganador. Oigan, ¿votarían por el PG? Yo sí. Yo voté por el PG la pasada. Yo le daría las nalgas. Pero ahora no sé por quién votar. No quería Peña Nieto. Ahora no sé por quién votar. La neta, yo voté por Peña Nieto. Por yo Margarita votaría por Kumamoto. Por Kumamoto. Yo por el Rica. Pero a Kumamoto le hace falta mucho. O a lo mejor podríamos cancelar nuestro voto al presidente porque no hay buenas opciones. O por Alfaro. No, o el Bronco, puedes poner, güey, en otros. El Bronco sabe bien. Alfaro me cae bien. Pero al final, o sea, por ejemplo, si todo el mundo se abstiene, bueno, no se va a abstener todo el mundo, alguien va a votar, güey. Entonces va a ganar el pendejo porque menos se abstuvieron. Oigan, dicen que ahorita el plan de Televisa es que ya se hartó del PRI y ahora van otra vez por el PAN a apoyarlo. Ajá, van dicen a apoyar que a Mr. Margarita, que van, digo, a Mrs. Que salió una nueva novela Margarita, que se llama La Candidata. Yo no sabía hasta hoy. La I es una reina de ajedrez, güey, rosa, ¿eh? Muy bonita. Reina con Y. ¿Cómo saben claro. esas pendejadas, güey? Porque está en Facebook. No, porque está ahorita. Se pone con la señora que le limpia la casa, que le hace de comer. Ella a ver, no ponía a ver la novela. ¿Okay? No, cuando, leí, cuando leí el artículo que Rafael Anaya tenía el mayor apoyo de los panistas. Se llama Ricardo, güey. Ricardo Anaya. Muy, solo muy por a muy poquitos puntos de Margarita. Luego en los comentarios decía... Sí, el sistema de Televisa ya puso a la patrona y a la candidata. La patrona, mira, Rama. Y entonces Rama también podría ser el posible candidato. Pero es que en realidad, güey, lo que nadie entiende, güey, es que esta Televisa se está posicionando rumbo al 2020 en Estados Unidos, güey. La candidata Clinton. No la candidata Clinton, güey, la candidata Obama, güey. Michelle Obama, güey. ¿El gorila? El gorila Obama. Exactamente. Se pasaron de verga esos, güey. Neta, que esa gente tiene mierda en la cabeza. Bueno, güey. Esa gente, ¿sabes por quién votó Vic? Por Trump. Por Trump. Por Clinton. No, por Donald Trump. Lo que no por sabes, Donald por Trump, el mejor presidente de los United States. A ver, güey, yo creo que... Sí, realmente la tirada de Televisa ya es los Estados Unidos, güey. México ya no le va a dar, güey. Y Estados Unidos tampoco. No, porque es que Estados Unidos va a entrar a México, güey. Va a empezar estado por estado. Es que lo que vamos a terminar es que, siendo gringos. Pues con que nos den dólares, güey, ya con eso tenemos que pagar el minoxidil caro. Nuestro presidente Enrique Peña Nieto, güey, le va a vender la patria a Donald Trump. No, es un empresario, un estratega ese cabrón. Por eso lo trajo, güey. Lo que nadie les quiere decir, lo que los medios están callando, es que pactaron un secreto, un pacto, güey. Valga la redundancia. Para que... No, la rebusnancia. A partir del 30 de enero, ¿cuándo entra Donald Trump? El 8 de enero, ¿no? El 8. A partir del día que entra Donald Trump, la República Mexicana... pasa a ser parte de los Estados Unidos. Ah, qué bueno. Oye, también vi que Canadá también hizo el mismo acuerdo con Trump. Oye, ¿y nos van a dar algún lonchibón o algo así, güey? No, nos van a dar, ya no vas a necesitar pozole. Visa para ir al norte. No, ¿sabes qué te van a dar? En el norte. San Miguel. Te van a dar frijol con gorgojo gratis. No, bean with gorgosh. Algo es algo. It's something. Something is something. Y el peje dice, a huevo, ahora ya voy a poder ser presidente de los United States. O sea, ya no nomás de México, ya de los United States. ¿Qué te pasa? Pero él si él no tiene ambición de poder, güey. Él lo hace por la gente, ¿verdad? Él lo hace porque de verdad quiere que el país progrese. Sí, cierto, güey. Que el país mejore, güey. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Es que tú ves mucho televisión. ¿Sabes qué, güey? Para mí mi gallo es el Ricardo Anaya, güey. Ese cabrón duerme en el piso, no tiene cochos. Güey, todavía se sigue riendo de esa mamá. Güey, sí está chistoso, güey. Se mamó, güey. Está buenísimo. Anda en camión, güey. Se come en la parada del camión su tamal con atole como toda la gente, güey. O sea... Para allá va la queja del día, güey. Les voy a decir algo. Tapo. No importa qué tan rico seas en México, si comes tamales, güey. Me acordé ahorita, güey, de la nota del chofer del 380, güey, que se estrelló porque iba comiendo tamales. Se atragantó, güey. ¿El que se subió al puente de Inglaterra? Sí, no, a las vías del tren. Ese le pegó el tren, ese, ¿no? Ese fue otro, según yo. No, sí, no. No, fue lo que chocó. Ese iba comiendo tacos. Por el periférico, güey. Ajá, el 380. Se estaba comiendo su tamal, güey. Se empezó a ahogar y se estrelló, güey. Se empezó a ahogar. ¿Y no hicieron la maniobra de Heinlich? ¿No le echaron el atole para que se lo pasara? No, se quemó, güey. Y se quemó el hocico. La verdad es que el atole no te ha ido a pasarte nada, güey. Ya sé, está bien. Más espeso que el pinche tamal, güey. Te estás ahogando, te echas el atole y te ahogas más. Pero es muy bueno. Mañana voy a hacer un puto tamal. No, porque no. No, uno, solo uno. Sí. No, el tamal medio, engorda, güey. Sí. Dirían las madres, el que engorda eres tú. Oh. ¿Has visto que le engorde el tamal a alguien? Pues la Rama parece que sí. A ver, ya hablando de tamal, digo, de cosas. ¿Qué iban a decir ustedes? La queja del día, Vic. Hoy casi me mata un puto camionero, güey, no mames. Hoy casi me mata un puto camionero. A ver, platícanos, Victor Wars. No mames, pues venía y el cabrón venía atrás de mí también. Y pues venía bien fuerte y pues yo venía también, pues normal, pues. Y pues venía encima de mí y pues casi me mata, ¿verdad? ¿Y si tú cambias de carril oportuno o qué? Pues no, güey, pero pues sí venía bien rápido, ¿verdad? Me saqué un pedo. ¿Te asustaste? ¿No te le metiste? ¿No te le metiste? Pero esa no es la queja del día. No, güey. Ah, pues ya di la queja del día, güey. Bueno, amigos, pero vamos a hacer la queja del día. Y la queja del día va para esos pinches políticos de mierda. Como Ricardo Anaya y el peje. Ser humildes. El peje también dice que vivir entre la gente. Oigan, yo tengo una... No mames. Yo tengo algo a favor del peje. De hecho, alguien que se gasta 400 mil pesos al mes no tiene ni puta idea de lo que es vivir en la pinche humildad, güey. No, a lo mejor sí lo tenían hace mucho tiempo, güey. No mames. Pero ya se los olvidó. Mira, te voy a decir algo. Te voy a decir algo sobre el peje, güey. La neta, el peje es bien buena onda, güey. podrá ser un mentiroso, pero es sincero. El no, yo tengo algo a favor del peje. A lo mejor sí ha robado. No. Pero si vive austero, si lo ves el cabrón. Vive austero, güey. Viviera austero, vivir 6 años, 12 años, güey. Pero austero, güey. Y sin siquiera tener un puesto público. Güey, el cabrón, el gobernador de Puebla. El gobernador de Puebla. Se robó 35 mil millones. Sí, puede Veracruz. Aunque quiera, no puede vivir austero. Estás hablando de otro gobernador. Sí, fue de Veracruz y no tiene que ver. Primero infórmate y luego. Ah, sí, ese es Moreno Valle, perdón. ¿Pero qué tiene que ver uno con otro, güey? Ajá, no tiene que ser un argumento para... Bueno, el caso es que, no, que el cabrón ha vivido del erario, pero no se ha dado una vida de lujos, no tiene casa. ¡No! Pero a ver, ¿tú te consta? O sea, ¿te consta que no tiene casas, güey? Sí me consta. Si no seas solo inocente, tiene su casita de Lefe y su casota de Chiapas. No seas inocente. Que se la heredaron. Güey, esos son y no tiene unos putos ranchos en Tabasco, güey. A mí me dijo un amigo que Tabasco... No, ese está en Chiapas, su rancho. Tiene millones de hectáreas, güey. ¿Te digo algo? Y la gente es bien habladora. Yo aquí... Bueno, también... No vamos a decir su nombre, pero yo aquí trabajaba para un político local. Ay, güey. Y ese güey... ese cabrón no es tenía, un raterazo. No tenía nada. Y no es tan famoso a nivel nacional, güey. No tenía nada ese güey. Tenía una casa y ya. Y todas las dos pinches propiedades están a nombres de prestanombres. Saludos precisamente a la Phil. Y tienen de hecho, hay una nombre de propiedades. Un tal Víctor. No mames, no, un pues tal, ojalá deje y una es tal gente de que vive de un tal Rama, güey. Gente que vive también sencilla, dando una pinche pantalla. Ay, pero pantalla. Cabrón, a ese